Qué feliz me siento a tu lado. Tú le has dado vida a mi existir. Gracias, gracias, amor, por darme tu corazón. Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz. Le has dado amor y comprensión a mi vivir. Te quiero. Somos tú y yo, dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja, somos dos, dos enamorados. Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz. Le has dado amor y comprensión a mi vivir. Te quiero, te quiero, amor. Es tuyo mi corazón. Es que somos tú y yo, dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja, somos dos. Dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado. Somos dos, dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado.